de capítulos ya en un nuevo 2019, nuevo año. Así que estamos súper contentos de estar aquí nuevamente, llegando a las ondas libres de todas las radios amigas que nos colaboran, que nos apoyan y que nos retransmiten. Saludar a los amigos y amigas de Radio Curruf, de Radio Pirata FM, de Radio Humedales, les amigues de por allá, y todos y todas al amigo de Radio Trapananda, un nuevo amigo que hemos descubierto ahí, así que feliz de estar con ustedes. Radio Placeres, que siempre está ahí a la izquierda del dial. Estamos en un capítulo especial por la conmemoración del asesinato del Weichafe Matías Catrileo, al cumplirse hoy, 3 de enero, 11 años ya del brutal asesinato, del cobarde asesinato por parte del Estado chileno con el pueblo mapuche. Una víctima más de una larga lista que lamentablemente tenemos. Y sí que estamos aquí en un programa especial. Todo el día hemos estado y vamos a estar metiendo ruido para que no se olvide que el Estado, los Estados son genocidas. El Estado chileno, el Estado argentino trabajan en conjunto para aniquilar a los pueblos que se levantan en defensa y en resistencia. Así que aquí estamos, saludarlos y darles nuevamente las gracias por estar escuchándonos, sintonizarnos y difundir. Bueno, así es. Tal como decía mi compañero, nos sumamos a esta conmemoración del asesinato del Weichafe Matías Catrileo. Y también, por otra parte, me sumo a los saludos a los compañeros de las distintas radios que están ahí resistiendo y haciendo contrainformación de manera sistemática, y se agradece el apañe también que han tenido con nosotros en esta etapa inicial y en esta nueva modalidad que también estamos funcionando. Desde el 26 de diciembre hicimos el lanzamiento de nuestra modalidad online, así que estamos súper contentos. Y pueden ir sintonizándonos a través de patagonialibre.org, y que en el fondo esta página es parte de la Red Regional por una Patagonia Sin Más Minera, y nos levantamos en conjunto para poder hacer frente y dar cara a estos proyectos extractivistas y tener nuestros propios medios de contrainformación que sean independientes y autónomos en cada uno de sus modalidades. Así es, estamos comenzando un nuevo año con todas las energías. Bueno, recordar que lamentablemente el especial de hoy tampoco es por algo muy agradable. El asesinato de Matías Catrileo se viene a sumar a los últimos acontecimientos, como la muerte en manos de la policía bastarda de Camilo Catrillanca. Ahora, el día de Año Nuevo, supimos de que había aparecido muerto un lonco nuevamente, en circunstancias muy extrañas. Entonces, el especial de hoy va dedicado a todos ellos y ellas que han sufrido la represión, tanto a este lado de la cordillera como al otro lado, por parte de los estados que se ponen al servicio del empresariado. Y bueno, vamos a saludar también a los amigos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes este primero de enero cumplieron 25 años de levantamiento contra el Estado, contra la policía, contra el ejército, y ellos sí que le dieron cara. Así que saludarlos a ellos, a ellas, que siguen en la senda de querer construir un mundo distinto, de construir por nosotros mismos lo que nosotros queremos vivir, Y eso, saludarlos y nuestros más sentidos honores hacia ellos, porque se la jugaron. No cualquiera se levanta contra el ejército y más encima les gana. Así que estamos contentos por una parte, pero más o menos tristes por otra, porque recordamos a todos nuestros weichafes que han caído. Vamos a ir a un corte musical. Recordar que estamos en Caja de Pandora, el programa editorial de Radio La Tue, el programa de conversación y discusión en torno a la actualidad y los acontecimientos que se van dando a diario. Por Coyhaique, en algún lugar perdido de la Patagonia se graba este programa, pasa por Radio La Tue, 93.5 FM y www.patagonialibre.org. Póngale oreja ahí, pínchele arriba, póngale play, que estamos 24/7 con música, con cuñas, con información, y en la medida de lo que va pasando vamos interviniendo ahí la señal y vamos informando. Así que vamos con un temita musical con Luanco, un rapero ahí del Gualmapu. Así que vamos y volvemos. Luanco Inchengen, Lef Ulcantue, Quintun Lawen, Hay Mustaka Cholelan, Lawen Ye, Kume Mongen. Tu pego esa sungu mulei Ne huepi le peki nye koyamro eke Kume treka yal, kume miyawal Lawe nye, kume mongen Katu tu pego esa sungu mulei Ne huepi le peki nye koyamro eke Kume treka yal, kume miyawal Boldo na trepai koklon tiwe palke Poleo feny feny foye kuri chilko make Lafke nkachu jin jin choro ilawen Karu matawaka kachu ruda janten Niewe la ilawen Kinye ke mavu meu Amutu ikinye ke anumka Lelfun meu Fei mutawe nyanklen Mulele kutan Mulei lawen Welupi chin lawen Muli muten mai Kume mongen Mule lai Kalul pastilla swam lai Fele ikan fele lai Piuke newe lai Fei mo swam jain Tain lawen Tuntain Jafutun tain Feien tuntain Inkatun Lawen kushe Lawen fucha Winyo tupeta Mun lif lawen Inawe tunta Mun nas mongen Newe nial Fue unial Tremo leal Feme chikon la Lawe sake raki swam Lawe nye ikume mongen Katro tupe we sasu ngumulei Newe klepe kinye koyamreke Kume treka yal, kume miyawal Lawe nye ikume mongen Katro tupe we sasu ngumulei Newe klepe kinye koyamreke Kume treka yal, kume miyawal Manyo waje koi we luma koyam Kojima mulpitra pe we nalka Litre pe umonate Filke ali wen, yankil peta in la wen Kima in, hito filmongen Tanyi piuketa in puyi kutankawi Pule ufupu menoko, kutankawi Pumachi mule balu wal mapu we nyankuli Welu mongele in feyen tuke yung ya in Cho yung en meu, waria meu Kim wedu la fijin mulechi La wen ka fe mechi Nyamkele tuita in kimun Fei mochil katuken nen tuken Tanyi ye yipun Mulei la wen, ta in nutam kagun Yei la wen ta in ulantun Koyautun ni yatun Fei muta in kuifike che yem king Yatu ke in on tremole pe Ta in yam ta in kalul La wen yei kume mongen Katro tupe we sasu ngu mulei Ne wen kule pe kinye koyam reke Kume treka yal, kume miyawal La wen yei kume mongen Katro tupe we sasu ngu mulei Ne wen kule pe kinye koyam reke Te callal, come mi yagual Nieno le coche pa la isla wen Nieno le coche pa la isla wen Fei mutamu tupe wen cali wen Eucalipto vino, amu tupe Nieno le coche pa la isla wen Mulele leaf coche pa ya isla wen Winyo tupe ta in cui fila wen Fei mutaku pa ya y ta in come mon en Hey mon entele la gente mi custan La gente come que ne wen Come fi que me yagua y tani peñipi ahí mi Ne went to pay. Hey, muta ne went to ita lonko. Ne went to ita hilke mongen meo. La wen yei kume mongen. tutupe wesa sungu mulei Newe pilepe kinye koya mreke Kume treka yal, kume miyawal Lawe nyei kume mongen Katu tupe wesa sungu mulei Newe pilepe kinye koya mreke Kume treka yal, kume miyawal Nyen chila gwen Chegi tuen ufashi mapu meo Manyem kulin chao chila gwen Manyem kulin anim kemeo Nyen chila gwen Chegi tuen ufashi mapu meo Manyem kulin chao chila gwen Manyem kulin anim kemeo Nyen chila gwen Chegi tuen ufashi mapu meo Manyem kulin chao chila gwen Manyem kulin anim kemeo Nyen chila gwen Chegi tuen ufashi mapu meo Manyem kulin chao chila gwen Manim kulin anim kemu. Kemu nyem meu tamalei min. Kikianum katamalei tachma pumeu. Heimun en toita ni peñin. Ahí teníamos a Luanco en la música. Y bueno, estamos de vuelta ya en Caja Pandora. Seguimos en este especial por 11 años ya del asesinato, del brutal y cobarde asesinato de Matías Catrileo por parte de la policía y del Estado chileno. Y recordemos que si bien uno podría indicar que Walter Ramírez fue el que percutó la bala contra Matías Catrileo, no nos olvidemos que él fue matado por el Estado, no fue matado por un policía y por un cabo. Al final el hilo se corta por lo más delgado siempre. Pero esto es una política de Estado, es una política de gobierno, esto se lo enseñan a los carabineros en la escuela donde se deforman las mentes de ellos, le enseñan que los mapuches no valen nada, que deben ser eliminados. Y eso está sucediendo, se está traspasando a la policía argentina. Recordemos que hay un trabajo en conjunto para el problema que representa la Araucanía o el Gualmapu, más bien dicho, entre la policía y los estados chilenos y argentinos, en una política clara de eliminarlos y de silenciarlos, ya que a ambos lados de la cordillera se están dando procesos de recuperación de territorio ancestral, procesos de recuperar la lengua, el mapuzungún, procesos de reunirse nuevamente, de articularse, de crear nuevamente, de juntarse, de ser comunidad, común unidad. Eso es el peligro que representa el pueblo nación mapuche para los estados, porque se juntan, se unen, conversan. Así es como lamentablemente el día de Año Nuevo, de forma preliminar se supo que había sido encontrado otro lonco muerto en el sector de Ercilla. Y esto lo vamos a comentar un poco, ya que si bien estamos en un especial por Matías Catrileo, creemos que al final todos somos Matías Catrileo, todos los muertos son por la misma razón y por la misma bala, disparada por el mismo grupo de gente. Así que vamos a leer un poco algo al respecto. Aquí hay una noticia publicada por la página política.cl, el cual amplía esta noticia que acaba de decir mi compañero. Los Mendoza, tres mapuches en lucha, muertos en una sola familia. Este 31 de diciembre fue encontrado fallecido Juan de Dios Mendoza en una acción que ha sido atribuida a tercero. El lonco era padre de Víctor Mendoza y tío de Jaime Mendoza, ambos asesinados por la espalda en distintos contextos de recuperación de territorios indígenas ancestrales. Mal, muy mal comenzó el 2019. La comunidad de Raquén Pillán de Ercilla, en la región de la Araucanía, luego de que en un camino rural cercano fuera hallado la tarde del lunes el cuerpo sin vida del lonco Juan de Dios Mendoza Lebu. La autoridad ancestral se encontraba desaparecida hacía 3 días y de acuerdo a lo que se ha informado, las lesiones que presentaba hablarían de la participación de terceros en su deceso. Juan de Dios se unió de esa forma fatal a los otros dos integrantes de la familia Mendoza, muertos en momentos en que se desarrollaban una activa lucha por reivindicaciones territoriales. Araucanía, el caso quedó a cargo del fiscal de la Araucanía, Nelson Moreno, quien ordenó una indagatoria a la Policía de Investigaciones para aclarar el fallecimiento del Lonco, y el Servicio Médico Legal trabaja paralelamente para establecer la causa de muerte de Mendoza Lebu, el asesinato de su sobrino. De acuerdo a lo que ha reseñado Radio Curruf, la historia política del Lonco está marcada por encabezar, en conjunto con otras organizaciones y comunidades, un proceso de recuperación territorial entre el 99 y el 2002, trabajo que significó que la comunidad Raquén Pillán rescatara durante esos años parte de sus tierras ancestrales en manos de las empresas forestales Arauco y Mininco. Junto con ello, Juan de Dios Mendoza promovió planteamientos políticos para impulsar las nuevas generaciones mapuche a continuar ese camino de lucha. Es en este contexto que el 12 de agosto del 2009, su sobrino Jaime Mendoza Collío participa de la ocupación del Fundo San Sebastián de Angol, perteneciente entonces al latifundista Sergio González Jarpa, pero cuyas tierras eran reivindicadas como suyas por la comunidad Requén Pillán. En la huida tras esa acción, el joven de 24 años recibe un disparo percutado por el cabo primero del GOPE de Carabineros, Miguel Patricio Jara Muñoz. La investigación judicial arrojó que Mendoza Collío fue tiroteado por la espalda, que no había hecho uso de ningún tipo de arma de fuego y que los uniformados realizaron un montaje para argumentar legítima defensa. Siguen con el mismo modo operandi, disparándole posteriormente el casco supuestamente usado por Jara Muñoz, cuando éste se encontraba vacío. En el 2013, el policía fue condenado a 3 años de presidio menor en su grado medio, pero se le benefició con el cumplimiento de la pena en libertad. También su hijo. Sin embargo, junto a la trágica muerte de su sobrino, el 29 de octubre del 2014, el Lonco Juan de Dios Mendoza debió enfrentar el asesinato de su propio hijo Víctor Mendoza Collío, primo de Jaime Mendoza Collío, que era huerquén de su comunidad Manuel Pillán. La noche de esa jornada, dos desconocidos llegaron hasta su casa en el sector de Pirima, también Ercilla, frente a la cual le dispararon un mortal tiro de escopeta en el tórax. De acuerdo a los antecedentes entregados entonces, al igual que su padre, Víctor estaba iniciando en ese momento un nuevo proceso de recuperación territorial ancestral. Como ocurre en estos casos, en un primer momento se intentó confundir a la ciudadanía difundiéndose la versión de que el joven había sido asesinado por problemas entre comunidades o al interior de la propia. No es problema entre o al interior de la comunidad. Llegaron dos personas a su casa, él salió a atender y luego le dispararon por la espalda. No se sabe quiénes fueron, pero los culpables hicieron la acción a rostro descubierto. Narró por esos días al medio Mapo Express un comunero vinculado a su familia. Como si los criminales que le quitaron la vida a otro Mendoza Collío quisieran perpetuar ese cruel legado, a Víctor lo mataron en presencia de su hija de 6 años de edad. Me parece que esta noticia es el triple de triste. Saber que te asesinaron y que el dolor que significa eso y que además que no haya justicia y sea generacional el asesinato y este dolor se perpetúa en todo el territorio. O sea, es evidente el tipo de acciones que se está llevando desde parte del Estado para poder evitar que los hermanos se recuperen sus tierras. Están haciendo la misma modalidad de asesinato, que lo mismo que pasó con Catrillanca. Hicieron todo un montaje y más encima protegen a los asesinos y se caen en sus propios discursos, porque hasta para eso son imbéciles, para mentir. Igual nomás, pues, ¿cachai? Bastante triste la noticia y bueno, hay que estar igual ojo al charqui con las pericias y con los informes, porque no van a decir realmente qué pasó. Y hay evidencia de que hubieron manos de terceros, pero no van a decir la verdad. Así es. Pues se puede observar una sistemática de la forma en que trabaja esta gente. Se puede observar una sistemática de la forma en que se plantea esto también ante la prensa. ¿Qué fue lo primero que se dijo cuando se supo la muerte de este lonco? Que había sido una riña entre comunidades. Lo mismo que se dijo para Mendoza Collío, lo mismo que se dijo para el hijo del lonco. Entonces, y me da miedo un poco pensar que al parecer hay sicarios que están trabajando a nombre de alguien o de algo que lo está mandando a matar a esta gente. Y no, porque el asesinato del hijo del lonco no tuvo responsables, nunca se supo quiénes habían sido. Pero nosotros sabemos que es el Estado empresarial, subsidiario de todas las forestales, que son los que están tratando de exterminar al pueblo mapuche. Así es como lamentablemente comenzamos este 2019 con una nueva muerte de un comunero, una nueva sistemática de represión hacia el pueblo mapuche. No olvidemos que desde que murió Camilo Catrillanca no han parado de haber allanamientos. El día 30 de diciembre igual hubo allanamientos en las comunidades. Hubo una fuerte represión, entró el golpe, dijeron que se había retirado el Comando Jungla, pero eso es mentira, el Comando Jungla sigue existiendo. Y va a seguir existiendo, porque el Comando Jungla demuestra un poco el alma de la forma en que trabaja el Estado. Ellos son representativos de algo. Lamentablemente ni siquiera ellos no son nada. Solamente son un fiel y mísero reflejo de cómo el alma oscura de esta gente trabaja por el dinero y trabaja por intereses propios. Traspasando la importancia de la vida de las personas, la vida de las comunidades, le importa una mierda a los cabros chicos que están en las comunidades, que han tenido que crecer con las balas alrededor de ellos. Entonces, desde Radio La Tue, hoy queremos rendir un sentido de homenaje y resistencia a los compañeros y a las compañeras que siguen ahí en el territorio dando la cara, no bajando los brazos, siguiendo los procesos de recuperación de tierra, aprendiendo su lengua ancestral sin dejar que se pierda, a la gente que va a apoyar allá a las comunidades, al amigo Felipe Durán, que siempre se ve ahí, que anda metido y que no bajó los brazos a pesar de que a él lo trataron de meter preso y de armarle un montaje, igual que a todos los mapuches y las mapuchas que están ahí en resistencia. Así que eso es. Pasando a otro tema, a otra arista de lo mismo, recordar también a Facundo Jones Guala, quien es de la comunidad del Love en resistencia de Cuchamen, y que está preso hoy en día, fue extraditado por el Estado chileno pasándose por el aro todos los convenios internacionales. Eso, si hubiese querido algún estado, eso era un rompimiento completa y directamente a toda la diplomacia que puede existir. Lo trasladaron en un operativo sin precedentes antes vistos, hasta con casco, con fuerza aérea, lo trajeron en un avión. Lo movilizaron. Entonces, por un lado hay toda una puesta en escena para hacer creer a la opinión pública algo que no es tal. El hombre estaba ahí libre y se le acusa de quemar un fundo en un caso en que todo el resto de los imputados fueron absueltos. Solo quedó él y otra lamián, que fue acusada como de encubrimiento. No nos olvidemos de Facundo Jones Guala. Él está preso en la cárcel de Valdivia. Finalmente fue considerado culpable de los cargos y le dieron una condena de 14 años, al parecer. El hermano de él habló diciendo que todas las pruebas no son pruebas directas, sino que son simples suposiciones o posibilidades de que él haya sido, pero no hay nada concreto, por lo cual se toma que este juicio, más que un juicio por los hechos, es un juicio totalmente político y que busca que se baje la lucha que se está dando en el otro lado de la cordillera, en lo que hoy se conoce como el Estado argentino. Recordemos que allá el Love en Resistencia de Cuchamen está peleando duramente contra un gran magnate como es Benetton, en un proceso de recuperación de tierras que se le están quitando a un gran empresario italiano que tiene mucho poder, y por eso se ha respondido de esta forma, de esta manera, ante sus procesos de recuperación. Vamos a leer un poquito de la noticia de Jones Guala. Si bien ya pasó hace casi un mes, pero no lo podemos olvidar, debemos recordar que si bien hay muertos y no nos vamos a olvidar de los muertos, también tenemos que seguir pendientes de los compañeros y las compañeras que están presas. No los podemos olvidar, no podemos dejar que se mueran en las mazmorras del Estado. Eso es lo que busca el Estado al encarcelar a una persona, doblegarle la voluntad y olvidarlo en lo más oscuro de la cárcel, ahí donde nadie lo recuerde, donde todos les dé vergüenza ir a verlo. No, compañeros y compañeras, tenemos que tener redes activas de solidaridad con los y las presas que están en las cárceles, que son más, con todos los presos hay que ser solidario, pero sobre todo con los presos y las presas políticas que están en manos, secuestrados hoy en día, porque Jones Guala es un prisionero político, está secuestrado por el Estado chileno. Así es, voy a leer la noticia que salió el 21 del pasado diciembre, 21 de diciembre, en el cual salió culpable, fue declarado culpable, y el día 21 condenan a 9 años para poder rectificar como esa información. Se condenó a 9 años de cárcel por ataque incendiario en Valdivia. Dice, el lonco de su comunidad en Cuchamen, Argentina, fue declarado como culpable del ataque incendiario que afectó al fondo Pisu Pisue, comuna de Río Bueno, en enero del 2013. Este viernes finalmente se conoció la sentencia que dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia en contra del dirigente mapuche Facundo Jones Guala, de 6 años de prisión por el delito de incendio y 3 años y 1 día de sentencia ilegal de armas de fuego. Jones Guala, lonco de la comunidad de Cuchamen, Argentina, fue condenado como culpable del ataque incendiario que afectó al fondo Pisu Pisue, comuna de Río Bueno, en enero del 2013. El comunero mapuche fue acusado junto a Fénix Delgado, Cristian García, Lamachi Millaray Huichalaf, Tito Cañulev y Alex Bamondes. Jones Guala, eso sí, se fue a Argentina en medio del proceso, por lo que fue declarado en rebeldía por el tribunal. De este modo fue extraditado desde el país vecino en agosto de este año. El juicio continúa contra el resto y luego de que el Ministerio Público recopiló 9 tomos de investigación, presentó cientos de pruebas y más de medio centenar de testigos. La sentencia de más de 240 páginas terminó sin ninguno en prisión. La única condena fue para Machi Millaray Huichalaf por el delito de encubrimiento con pena de 61 días de cárcel. Los fueron conmutados por más de 200 días que pasó en prisión preventiva a la espera del juicio. Tal como decía el compañero, aquí el único afectado con la pena de cárcel fue el Peñi Facundo Jones. Y, y nada, pues vamos a tener que empezar a hacer ahí acciones de resistencia con los peñis, como decía aquí, a todos los presos políticos que se encuentran ahí secuestrados en las canas. Nos vamos a un tema de ahí de un compañero de aquí de la región, que es Nicasio Luna, muchos ya deben conocerlo, es un cantautor regional de milongas y aquí más campera. También mencionar que este compañero estuvo ahí en justo con Santiago Maldonado el día que fue desaparecido, y estaban en una actividad ya en resistencia al otro lado del alambre, como se dice, en Argentina. Así que él tiene ahí varios temas que son en resistencia desde su dominio musical. Así que para que lo escuchen atentamente, ahí les va. La sangre mapuche. Así que va este tema con mucho respeto para todos. Ahora sí que sí. Así se la aprenden. Hoy siento, hermano, rencor amargo por la injusticia en mi nación. Tierra mapuche, siento tu encargo, yo y a tu lucha es mi inspiración. Por sus derechos que el pueblo luche, como hace mucho siguen su rol. Tierra grandiosa, la del mapuche, el cementerio del español. Siendo integrado como chileno, han explotado su tierra ancestral. Y aunque gobiernos antes quisieron devolver algo, ya no fue igual. En dictadura después fui muerte y los burgueses beneficiados. Y hoy veo, hermano, la misma suerte, si en democracia nada ha cambiado. Hoy veo miseria, discriminados y sus derechos siempre usurpando. Veo su monte deforestado y el agua, hermano, le están negando. Si los mataban en dictadura, vivir no dejan en democracia. Los medios mienten y se procura que sea su lucha una falacia. De terrorista los han culpado, distorsionando su movimiento. Pero ¿qué pasa? No han escuchado que son demandas de mucho tiempo. Sé que hay montajes y allanamiento en duras noches en su nación. Es la herramienta que usa el gobierno en toda causa y es represión. Está bueno que nos fijemos, hay duras penas sin proporción. El terrorismo que le han impuesto no es del gobierno, es de la nación. ¿Cómo es posible que existan leyes que aún persistan de un feo pasado y no se cambie y se atropelle con argumentos no renovados? No justifico algunos hechos, pero propongo la reflexión. ¿Cuántos mapuches hasta hoy han muerto y sus demandas sin solución? Sé que más balas, y es evidente, se han gastado patrias de verla para matar nuestra propia gente en vez, hermano, de defenderla. Bicentenario, la a reírse, recién se acuerdan de nuestro origen. Y hoy día estamos entre los países que peor trata a su aborigen. Para campaña o para afuera, muestra el gobierno su tradición. Los utilizan y ni siquiera los reconoce la Constitución. Con tibias leyes no solucionan lo que convoca este escenario, pues sus intereses veo se tocan si ellos defienden al empresario. Piden su tierra y autonomía como la ONU lo estableció. Son sus derechos de pueblo y día, con dignidad y participación. Yo tengo en cuenta que ni les roza a esos ineptos lo espiritual. La conexión con tu tierra hermosa la ven en suma y en capital. Sé que tu sangre vuelve con ganas y doblegarse eso jamás. Sueño un acuerdo por un mañana pa' que tus niños crezcan en paz. Sueño un acuerdo por un mañana pa' que tus niños vivan en paz. Ahí teníamos a el cantautor regional Nicasio Luna, que como la compañera ahí adelantaba, él estuvo medio complicado también con la justicia, porque estuvo con Santiago Maldonado el día en que lo agarró la poli a Santiago y lo hizo desaparecer. Entonces hubo un intento ahí de extradición hacia el joven oriundo de Cochrane. Así estamos aquí en Radio La Tue, especial por el asesinato de Matías Catrileo, a 11 años ya de la caída del Huaychafe, y en memoria de todos y todas las que luchan día a día y que han caído también, y las que siguen y los que siguen luchando por el Gualmapu libre, por ver a los niños mapuches nuevamente sonreír en los campos. Así es, Caja de Pandora, capítulo 31, desde algún lugar perdido del bosque patagónico, entre chucaos y arrayanes, vamos avanzando con la seguridad de la neblina, con la fluidez del río, con la torrencial nieve a nuestras espaldas, avanzando en resistencia contra un Estado y contra un modelo de vida que no nos llevará a nada más que a la destrucción. Y eso lo sabemos, lo saben los árboles, lo saben las plantas. Por eso no les gusta que el minero venga a plantar su pala, a plantar su destrucción, envenenar ríos y lagos de los cuales nosotros y toda la vida toma agua. Hay que salirse también un poco de lo que es ser humano, nosotros como comunidades, nosotros como pueblos, y también pensar en los animales no humanos, las comunidades no humanas que viven y han vivido toda su vida ancestralmente de los lagos, han vivido de los ríos que para ellos no tienen dueño, no existe la propiedad privada. Así es, aquí estamos. Y vamos a seguir con el tema que nos convoca hoy en día, que es la muerte, la matanza hacia el pueblo mapuche por parte de los estados chilenos y argentinos, que ya no son pocos, ya se va alargando la lista cada año, se van sumando más, lamentablemente. Así es, hay un historial ya bastante largo de las muertes, de asesinatos cometidos desde el Estado chileno hacia los compañeros mapuches que se encuentran resistiendo, y solamente estamos hablando de los compañeros que están resistiendo por los territorios, pero también existen otros asesinatos que es en el cotidiano que están sucediendo y también hay que reivindicarlos. A la fecha hay 15 mapuches, 16, contando al último que está ahí en investigación. 15 mapuches asesinados en los gobiernos de la Concertación y la derecha. Vienen de los 15, vienen durante los gobiernos de Lagos, la Bachelet y el Soretero de Piñera. Desde el año 2001 comienza la oleada de asesinatos a comuneros mapuche a manos de agentes policiales y civiles. Estos crímenes se asocian a una política institucional en donde la responsabilidad, los gobiernos de la Concertación han modificado los métodos represivos y criminalizadores contra el pueblo mapuche. A continuación les voy a decir más o menos, bueno, les voy a nombrar a las personas que fueron asesinadas. Bajo la presidencia de Ricardo Lagos se encuentra Agustina Guenupe Babián, hermana de Mauricio. Ambos fueron asesinados en el sector de Cañicú. Mauricio Guenupe Babián, 2001. Según el relato del huerquén Pedro Suárez, un grupo de colonos había atacado la casa donde se encontraba una veintena de personas. La mitad de ellos eran niños. Agustina y Mauricio eran activos dirigentes a favor de las recuperaciones de terreno y opositores a la instalación de hidroeléctrica. Ahí vemos también quienes se van en contra de los proyectos extractivistas que van a saquear el territorio y también porque están reivindicando su zona de recuperación territorial, obviamente. Jorge Antonio Suárez Marihuán, 2001 también, hermano del lonco de la comunidad de Maya Maya en el Alto Biobío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre del 2001. Luego de permanecer desaparecido por 6 días, la comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos que habrían actuado en complicidad con la policía. Sicarios. Julio Alberto Huentecura Yancaleo, 2004. Fue asesinado supuestamente en una riña en el interior de la ex penitenciaría de Santiago. Luego de haber sido detenido en Osorno, fue trasladado a Santiago, no reconociéndole su condición de preso político. Julio jamás debió ser puesto junto a los reos comunes. Zenén Alfonso Díaz Necul, 2005. Fue atropellado por un camión forestal de Zenén Díaz Necul, de 17 años, durante un corte de la Ruta 5 Sur. Hasta ahora nadie ha sido procesado por el hecho. Jorge Gerardo Buenante Buenante. José Gerardo Buenante Buenante, 2005. Durante la madrugada del 3 de septiembre, José Buenante, el 16 años de edad, fue subido al radio patrulla número 1375, perteneciente a la quinta comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena avenida Vicuña Maquena y desde entonces se desconoce su paradero. Un detenido desaparecido en democracia, entre comillas. Lonco Juan Lorenzo Coyigüín, Catril. Durante el allanamiento ocurrido en el 2006, en el sector de Boyilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonco Juan Coyigüín por el sargento Luis Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles. No contaban con orden judicial y ocurrió de madrugada. Matías Catrileo Quesada. Durante la noche de 3 de enero, un grupo de 30 comuneros mapuche ingresaron al fondo Santa Margarita en la comuna de Vilcún, que está a nombre de Jorge Lutzinger y es reclamada por la comunidad Yeupeco, Vilcún. Al percatarse de la fuerte dotación policial del sector, el grupo comenzó a quemar fardos de pasto. Según el audio entregado por Central de Comunicaciones de Carabineros, los comuneros solo estaban atacando con piedras. Es ahí cuando se escucha la orden: métele un balazo. El cabo Walter Ramírez acusa recibo y dispara su subametralladora UCI. Una bala entra por la espalda en el pulmón de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO. Muere minutos después. Cabe destacar también que este cabo Walter Ramírez Aquí es una clara evidencia de que el Estado es cómplice de todos estos asesinatos y a ese loco lo trajeron para la región, pues estuvo acá haciendo, aquí en la región estuvo en servicio. Y como pasa con hartas personas, pues todas las mierdas las traen para acá, los curas los traen para acá, los pacos que se mandan en barra también los mandan para acá. Y aquí tenemos que estar aguantándolos. Walter Ramírez, ninguna calle llevará tu nombre. Fueron las palabras que se le dijeron a la afuera de la primera comisaría de Coyhaique cuando supimos que Walter Ramírez había sido reubicado y con una beca se le había asignado en la región de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, lo cual inmediatamente despertó todas las críticas y todas las de la comunidad acá presente, y se manifestó inmediatamente el repudio a estas medidas, luego de lo cual tuvo que desaparecer nuevamente Walter Ramírez. Así es, ahí podemos ver que este es un enfrentamiento que día a día se da. La supuesta pacificación de la Araucanía no ha cesado. Hace más de 500 años que el pueblo mapuche está en resistencia y está en una guerra. Ahora se podría calificar que es una guerra de baja intensidad, pero es guerra al fin y al cabo, tal como Israel hace con los palestinos, como los turcos hacen con el pueblo los kurdos. El Estado chileno y el Estado argentino quieren acabar con el pueblo mapuche. Así es que seguimos en este especial de día jueves 3 de enero. Especial por la muerte, el asesinato de Matías Catrileo, y en memoria de todos y todas las huaychafes. Así es. Voy a seguir con la lista que iba, porque ahora viene, durante el primer gobierno de la Michelle Bachelet, asesinaron a Johnny Cariqueo en 2008 y Jaime Facundo Mendoza Collío en 2009. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, el primero asesinaron a Rodrigo Melinao Licán. Y durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, José Mauricio Quintriqueo Guayquimil, en 2014, Víctor Manuel Mendoza Collío, el 2014, y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se encuentra Camilo Catrillanca, que es el actual y más reciente, el 2018, y a esto se suma el asesinato o la muerte... la muerte misteriosa que hay y dudosa que ocurrió el día 31 de diciembre, a vísperas del año nuevo. Así que ahí es larga la lista y resulta que llega a dar ya miedo de lo que vaya a suceder más adelante, porque en el fondo están haciendo lo que quieren y no se toma ninguna acción ante los culpables y lo están encubriendo, que eso es lo peor que se puede hacer igual. Entonces, bueno, ahora nos vamos a un tema musical para ir al otro bloque ya, aquí por Caja de Pandora, por la radio La Tue, FM 93.5, y también en nuestra modalidad online, por patagonialibre.org. Y también saludamos a los compañeros que siempre nos están ahí apañando y retransmitiendo desde Radio Curruf, desde la Radio Pirata de allá de Valparaíso, Radio Placeres, Reñaca Alto también, también ahí hay una radio que nos está retransmitiendo cada cierto tiempo. Así que apañes para ello igual, muchos abrazos y ahí nos estamos en sintonía en esta pega con mucho amor de la contrainformación. Nos vamos a un tema musical. Nos vamos con nuestros amigos de Escopetazo, de allá de Gualmapu, con su tema Verídico. Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué, nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. Ahí está Escopetazo, los amigos de allá del Gualmapu. Bueno, ya vamos finalizando este capítulo número 31 de Caja de Pandora, la revista editorial de Radio La Tue, el programa de conversación y de discusión crítica de las situaciones que se van dando en nuestra sociedad. Así es, bueno, siempre con el alma y el pensamiento puesto en la gente que lucha, las comunidades que se resisten a que le impongan una forma de vida y que ellos, que nosotros queremos desarrollarnos como tal. Así es, bueno, seguimos en este especial en memoria por Matías Catrileo y todos los y las huichafes que han caído. Ya vamos cerrando. Contarles una noticia de último instante que nos llega desde Argentina, de los compañeros y las compañeras de Esquel. Nos hacen llegar un comunicado. Esto dice así: desde la Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular, informamos a la comunidad que la emisora FM Alas sufrió un nuevo atentado. En el día de ayer, martes 1 de enero del 2019, llegamos por la tarde a los estudios para tener la reunión semanal del colectivo. Al llegar, encontramos la ventana destrozada, la puerta forcejeada y algunos daños a la edificación. La ventana dañada fue la del estudio. Forzaron la reja hasta arrancarla, rompieron el vidrio e intentaron ingresar. La alarma dio aviso y entendemos que eso impidió que se llevaran equipos de la radio. También fue forzada la reja de la puerta de ingreso y el cable de electricidad. Se han realizado la denuncia pertinente, denuncia que se suma a la larga lista de amenazas, atentados, provocaciones y daños que ha sufrido la emisora. Esta serie de circunstancias comenzaron en diciembre del 2017, en el marco de la cobertura radiofónica por conflictos socioambientales en la comarca. Durante el 2017 y en la cobertura por la desaparición de Santiago Maldonado, la radio y sus integrantes recibieron amenazas constantes de distintos tonos y durante varios meses. En febrero del 2018, FM Alas comenzó la construcción de la nueva casa radio comunitaria y al poco intentaron incendiar las bases de la construcción. Hoy, 9 meses después, la radio sufre nuevamente un ataque. Ante estas circunstancias, la radio Participación denunció ante la Defensoría del Público, que a su vez lo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto motivó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara información al Estado por las amenazas que sufrió la radio comunitaria FM Alas. Por otra parte, la comunidad alada, en conjunto con más de 180 organizaciones, solicitaron al municipio y Consejo Deliberante de El Bolsón, Argentina, que tomen medidas para garantizar el cuidado y la seguridad de FM Alas y las personas que integran el colectivo. En abril del 2018, el Consejo Deliberante de El Bolsón repudió las amenazas contra la radio e instó al Poder Judicial a profundizar la investigación. No obstante ello, las causas no avanzaron. Consideramos que esta nueva circunstancia no es un hecho aislado, sino parte de un proceso premeditado con la intención de silenciar una emisora comunitaria y desalentar el proyecto político-cultural comunicacional de Alas, que sostiene una radio abierta a toda la comunidad y permite su expresión en libertad. FM Alas seguirá adelante, al aire, con el micrófono abierto, construyendo colectivamente una comunicación alternativa, popular y comunitaria. Esto nos llega hoy, el día 3 de enero, y denunciamos el actuar negligente tanto del Estado como de todas las personas que se ven involucradas en estos hechos de amedrentar a la comunidad de FM Alas. Creemos que no puede ser que se ataque a un medio libre, no puede ser que por expresar su opinión ahora los quieran bajar. Es grave lo que está sucediendo a los compañeros de acá del Bolsón. Recordar que Coyhaique está muy cerca de la zona en conflicto ahí en el Bolsón. Nos sentimos compañeros de ellos y por eso les damos cobertura. Aguante nomás a los compas allá. Vamos a estar ampliando cualquier información que nos vayan rebotando. Y esperamos también que otros medios se sumen a este apañe a los cabros de allá del otro lado del alambre, porque es una pega que se realiza con harto amor y constancia. Y tratando de hacer lo más bien posible de este trabajo de la contrainformación. Igual, si lo vemos como desde el lado ultra extra, extra positivo, está haciendo súper bien su trabajo FM Alas, porque por algo la gente, esos que esas manos negras que están ahí atrás, los quieren puro bajar, porque están cumpliendo un rol comunitario, están informando, está llegando la información, está incomodando, que es lo más... Eso es lo que se quiere, ¿o no? Ser una piedra en el zapato de los más lesos. Pasando a otro tema, bueno, en este último bloque ya de Caja de Pandora, siempre lo destinamos a ser más dinámico y vamos dando información acerca de actividades. Es como el diario mural de la Caja de Pandora, en donde exponemos todas las actividades y datos que hemos ido encontrando en nuestro estudio. En base a eso, tenemos aquí una carta que es una guía de identificación de aves rapaces. Este de un trabajo de Ñan Kulafken, conservando aves rapaces y sus hábitats. Dice, guía para la identificación de 5 especies de peucos que pueden tener conflicto con el ser humano debido al ataque a aves de corral. El rol de las aves rapaces en los ecosistemas. Las aves rapaces cumplen un rol fundamental en los ecosistemas ya que controlan las poblaciones de especies abundantes, evitando su sobrepoblación y liberando espacio para que otras especies se desarrollen, aumentando así la biodiversidad. De este modo, las rapaces mantienen la estabilidad y la salud de los ecosistemas, beneficiando a un sinnúmero de especies, incluyendo a los seres humanos. Las aves rapaces como controladores de plagas. Las rapaces consumen muchas especies consideradas perjudiciales para las actividades humanas, incluyendo ratones, conejos, liebres, palomas, gorriones, aves silvestres que afectan las cosechas de frutos y cereales, además de algunos insectos. Muchas rapaces depredan al ratón de cola larga, especie portadora del mortal virus Anta. Se ha demostrado que a pesar de que algunas especies ocasionalmente atacan las aves de corral, más del 90% de su dieta está conformada por presas silvestres. Por ello, estas aves no deben ser consideradas un problema, sino como nuestros grandes aliados, al ser controladores biológicos de plagas agrícolas y animales transmisores de enfermedades. No le dispares, están protegidas por ley. Protege tus aves domésticas en corrales y las rapaces controlarán las plagas agrícolas totalmente gratis. Muy buena información. Yo no tenía la menor idea, sabía que se comían los ratones y todo, pero es una muy buena información para poder tener mayor respeto también con aquellos pajaritos y aves que están ahí ayudándonos a seguir viviendo en respeto y en armonía. ¿Algún otro dato, compañero? Ya. Otro de los datos que quería comentarle es que próximamente, como ya que estamos en el verano, aquí en la región de Aysén siempre se mueven todo en verano. La gente migra hacia las fiestas costumbristas, etcétera, pero paralelo a esto se hacen actividades que están bastante interesantes. Una de ellas es en Chile Chico, el día 19 y 20, a raíz de toda esta ola de proyectos mineros que se quieren instaurar acá en la región, es que la gente de la comunidad de Chile Chico se está levantando para poder hacer una actividad que informe a la comunidad y pueda visualizar los problemas que se están llevando a cabo en la región. Ahí está la invitación a toda la comunidad regional, que vaya, participe, se vaya a informar, vaya a apañar, porque hay cosas que están pasando, pues en Chile Chico está la patada, ya nos hemos olvidado de los trabajadores que quedaron encerrados en la minera, ya no se está conversando de eso, está la patada en la mina del Toki, quieren instaurar más minas acá en la región. Entonces, es necesario que veamos otras plataformas para poder informarnos. No basta solamente con leer, con compartir, no basta con escuchar la radio, por ejemplo. O sea, está bien que nos sintonicen y todo, y que lean la página patagonialibre.org, pero también hay otras plataformas en las cuales se puede acercar la información. Y a eso lo invitamos. Yo quiero hacer una recomendación de un libro. Un libro que me trajo la viejita Pascuera. Se llama Un paso al frente. Habla el comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para que se interioricen un poco, en este libro nadie habla en nombre de Mauricio Hernández Norambuena. Son sus propias palabras las que nos llegan desde una cárcel en Brasil, una de las tantas en las que lo han recluido y desde las que lo han trasladado desde el 2002 hasta la fecha. Ramiro ha cumplido 15 años de una condena a 30, dictada por el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, por su participación en el secuestro del publicista Washington Oliveto, operación fallida que buscaba recabar fondos para la organización armada que le había dado cobijo en sus filas luego del escape en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de Santiago. Durante estos 15 años ha estado sometido a un régimen carcelario especial, verdadera tortura penitenciaria de encierro total en aislamiento absoluto. En Chile ha sido condenado e inculpado por varios hechos de alto impacto político, entre otros los asesinatos o ajusticiamientos de Jaime Guzmán, del coronel Luis Fontainé, del agente Roberto Fuentes Morrison, el Wally, de los secuestros de Christian Edwards y del coronel Carlos Carreño, de la emboscada Augusto Pinochet en 1986. Bueno, ahí va un poco lo que se trata el libro y de la situación que está viviendo el comandante Ramiro. Así que los invito a leerlo y a interiorizarse en el tema. Está bien bueno el libro. Ojalá no lo tenga que comprar. Puedan ir en alguna biblioteca o robárselo por ahí si es que pueden. Y si no, me lo piden a mí porque yo lo tengo. Ya, bacán ahí la recomendación. Nunca está de más ahí tener una recomendación de un librito para la lectura, ¿por cierto? Sigo con la fecha en este diario mural de Caja de Pandora. Ya le iba diciendo que para el 19 y 20 estaba la actividad en Chile Chico. Para este fin de semana se encuentra la actividad en Los Antiguos, que también es importante mencionar el esfuerzo que se está haciendo por la defensa del agua y para poder también estrechar lazos entre ambos países, ya que está en riesgo toda la cuenca del lago Chelenco y que este es un lago binacional que hay que proteger y que está siendo atacado constantemente por los proyectos mineros que se quieren instalar. Esto va a ser en Los Antiguos y va a ser una jornada de los días 5 y 6 de enero. Este se llama Tercer Encuentro de los Pueblos Unidos por el Agua. Así que ahí quizás estamos muy encima para hacer la invitación, pero para que también tengan consciente de que se están haciendo cosas, se están como estrechando un poco más los lazos y para estar atentos a lo que surja de este junta, qué informaciones van a salir de ahí y qué conclusiones también y qué acciones vamos a tener que tomar. Último dato es, se va a realizar a fin de mes el encuentro en Puerto Cisnes. Es una jornada de 3 días, 31, 1 y 2 de febrero, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, el cual se va a llevar a cabo charlas, dos días de charlas informativos y se va a finalizar con una tocata. Es muy importante que también la gente vaya de la región, ya que se va a presentar todo lo que es el muestreo y el estudio del muestreo del río Cisne, ¿cierto? y todas las conclusiones que se llegó a partir de este estudio. También se va a exponer toda la situación de las mineras y bueno, más adelante saldrá más información y estaremos difundiendo a través de las redes todos los afiches que vayan saliendo. Así que aguante para todos los que están moviéndose, allá los compañeros de Puerto Cisne, allá los compañeros también de Puerto Ibáñez, de Chile Chico también, que se están moviendo para poder seguir resistiendo. Y nada, pues aguante, fuerza y mucho amor para todos los territorios. Así es, ya vamos finalizando. Cualquier duda, sugerencia, reclamo, reto o cualquier cosa que nos quieran decir, pueden escribirnos a radiolatue@gmail.com. Ahí nos podemos comunicar, a sugerencias musicales, etcétera, todo lo que quieran, y informarnos de alguna actividad que esté organizándose, que quieran darle difusión o invitarnos a algún lugar. Invitarnos a tomar mate también puede ser. Escriben ahí. Vamos a seguir en cubriendo algunas noticias como la de FM Alas, que se está dando hace poquito. Y bueno, esto fue Caja de Pandora. Nuevamente Radio La Tue incursionando las ondas libres en la Patagonia isenina para todos ustedes. Fuego al Estado, fuego a la Iglesia, fuego a la cana, abajo los muros de las mazmorras que mantienen a nuestros compas secuestrados. En la memoria siempre, Tamara Sol, a la calle, Freddy, a la calle, y todos los muertos. Facundo, liberación a Facundo y a todos los presos políticos. Aguante, fuerza, resistencia. Chao. La economía mueve al país. El amor mueve montañas. La economía no las mueve, las destruye. El odio mueve al tirano y el amor mueve montañas. El tirano no mueve montañas, las gobierna. La libertad mueve a mi pueblo. El amor mueve montañas. Mi pueblo no las mueve, las conserva. No por el amor ni por el odio, por la libertad del mapuche y la voluntad de la naturaleza. Ellas son las mujeres de nuestra nación, alas de pétalos negros, que hacen volar al pueblo hacia la liberación. No hacen volar hacia la liberación. No giran en vano ni someten sus lágrimas ante ningún opresor. Y cada vez que tome mi arma, también serán tus manos con las que he de morir. Mapuche Inche, y vengo de la tierra, pertenezco a ella y siempre la amaré. Aunque esté domado y oprimido, yo entregaré mi sangre y la liberaré. A veces toda la esperanza del mundo se traduce en un niño ciego que busca la libertad, y todos los cuerpos del mundo se estremecen al oír el canto de un pueblo herido. Al abrir sus ojos y el niño ve los colores de la tierra, explota la alegría inundando la humanidad, la vida y el cielo. Dibujan de nuevo el mundo libre, libertad. Corre y corre la niña por el campo, que pareciera nunca terminar. Toma todas las manos del pueblo con sus pequeñitas manos. Los invitan al bosque a jugar, sin cercos, sin alambradas, ni fuego militar que nos impida caminar. La gente reirá, llorará, soñará y amará libertad, porque no habrá gobierno ni ciudad. Ni demócrata, ni dictatorial. Nadie nos dominará, nadie nos gobernará ni tocará nuestra libertad, porque no habrá dinero, ni puto capital, ni burgueses explotadores que puedan comprar nuestra libertad. Anarquía, libre anarquía, libertad. Anarquía, libre anarquía, libertad. Ya,